tratarlos con cariño. Aquel que es pobre, tratarlo de ayudar. Cuando tú mueras y estés en tu sepulcro, ahí está todo lo que vas a llevar. De las virtudes que tuve yo en la vida, la más hermosa fue de saber querer. Pero para mí es un hermano que no he tenido la dicha de conocer. Y mi alma a ti será entregada. El encargo no la dejes pisotear. Con sangre humana el precio se ha pagado para ser libre y vivir con libertad. España, tu techo al olvido, hoy tu nombre grande es el corazón. A mí me has dado tu más preciosa herencia, que fue tu idioma, tu sangre y religión. México lindo, tengo mucho cariño, y ahí salieron padres aventurar. Tal vez tendrían corazón aventurero, tal vez sería por la necesidad. Lo más precioso, Nuevo México querido, que siempre amado con todo el corazón. Aquí te pido me des mi sepultura, eres ese último favor. A mis maestros dedico estos versitos, que me enseñaron el modo de comprender, para que sepan su trabajo no fue en vano, y como aliento les sirva en su vejez.